Bueno, pues regresamos a tu programa Hijos de la Tierra y continuamos con más información. Bueno, pues escuchamos un poquito los audios que nos mandan nuestros compañeros de allá de Guadalajara, México. Y bueno, pues estos compañeros que se han puesto ellos mismos los zapatistas, ¿no? En esta alusión al zapatismo mexicano, pero para dejar bien en claro que son de la perla tapatía, de allá del occidente. Y bueno, vamos a continuar con más información. Vamos ahora a un comunicado que ha sacado, un pronunciamiento que está sacando el Consejo Regional Wixárika junto con la Unión Wixárika de Centros Ceremoniales. Y bueno, pues este documento es bastante trascendente. Pues primero debido a que, como ustedes saben, allá en esta zona de influencia indígena Wixárika, pues ellos se encuentran en tres estados de la República, sus comunidades en Durango, en Jalisco y en Nayarit. En esos tres estados de la República hay comunidades wixárikas que que tienen una forma autónoma de vida y que pues se rigen por usos y costumbres desde su cosmovisión y su organización indígena. Y bueno, pues ahí hay varios grupos, también han surgido grupos de corte político, de corte social, como ha sido este de la Unión de Centros Ceremoniales, la Unión Wixárika, que bueno, pues esencialmente agrupa a los llamados jicareros, a la gente que pues se dedica a trabajar algunos centros ceremoniales. Y bueno, el Consejo Regional Wixárika, por su lado, es un espacio de confluencia que se han dado cita ya desde hace más de un año. Varias autoridades agrarias, autoridades comunales y gobernadores tradicionales de las comunidades Wixárika en defensa de Viricuta y su territorio sagrado, y bueno, pues como todos ustedes saben, Viricuta es un desierto, es una parte del territorio mexicano que se encuentra en San Luis Potosí. Es decir, este territorio sagrado por el cual están luchando hoy los Wixárika está lejos de donde ellos viven. Ellos viven en otros estados de la República. Sin embargo, en este lugar llevan a cabo un peregrinaje milenario. Pues ellos entienden este espacio como una zona sagrada, así como, pues ni siquiera podríamos decir como Jerusalén para los cristianos, porque sí es como otra cosmovisión totalmente distinta, pero en este carácter, ¿no? De que es un espacio al cual ellos le rinden mucho culto, mucha pleitesía, que para ellos es importante en la recreación de su cosmovisión y de su cultura. Y bueno, este espacio se ha visto afectado esencialmente por los intereses de las empresas mineras, en particular First Majestic Silver, también el proyecto Universo, donde están varias empresas mineras, y también pues las mineras de Frisco, de Carlos Slim, que también tienen intereses allá en la zona de San Luis Potosí, que antes ya había sido minero, que dejó su consecuencia de devastación ambiental. Hoy vemos ahí en Real de 14 cerros pelones donde no crece ni un árbol, ¿no? De como resultado de la minería del siglo XVI, XVIII, y también pues vemos pues un pueblo, las ruinas de lo que era una gran ciudad. Antes era una enorme ciudad donde se ven las casas hasta fastuosas de los mineros, de los dueños de las minas, y hoy es un pueblo. De hecho hay un pueblo al lado de Real de 14 que se llama así, Pueblo Fantasma. Son pueblos fantasmas que la minería abandonó después de que pues obtuvo lo que quiso, después de dejar contaminados algunos ríos, los mantos freáticos, etcétera, pum, se fue. Pero ahora la amenaza es aún mucho mayor con esta minería extractivista moderna, en particular de capital canadiense, que, bueno, pues sin respetar esta zona sagrada, quiere hacer ahí proyectos mineros que pues le den todavía un golpe final a esta zona en una devastación ambiental pues bastante grave. Mucha gente quizá conocerá que en esta zona, en Real de 14, nace el peyote, que es una planta también sagrada de los Wixárika, los llamados huicholes. Y bueno, pues es parte también fundamental de su cosmovisión del universo. Y bueno, pues hoy tienen esa amenaza de que pues si se hace ahí la minería, pues ese peyote y en general muchas de las plantas endémicas y animales de la zona endémicos, pues corren el riesgo de desaparecer. Por ejemplo, en México, usted sabe, la bandera de México en el centro tiene un águila comiéndose una serpiente arriba de un nopal. Bueno, pues esa águila, la famosa águila mexicana o águila real, Es una águila que es endémica de esa zona de San Luis Potosí. Y bueno, pues ahora sí que hasta el águila va a desaparecer si dejamos que la minería pues avance a sus anchas. Así que bueno, ellos tuvieron esta reunión, estos dos grupos que pues representan a una gran mayoría, casi la totalidad de las comunidades huicharitaris o huiráricas que se encuentran en Durango, Nayarit y Jalisco. Y bueno, pues ellos han decidido primero anunciar que siguen su lucha por defender Viricuta y también por defender otros espacios sagrados como Tatey Jaramara, que se encuentra en Nayarit y que es una isla súper bonita donde hacen también sus ceremonias sagradas los huirárica, pero ahora está amenazado por construcciones hoteleras. De las 12,8 hectáreas que significa esta isla, bueno, pues 8 hectáreas las quiere regalar el gobernador del estado de Nayarit a las hoteleras que hayan amenazado con destruir los manglares que se encuentran en esa zona para poder hacer su proyecto inmobiliario. Entonces, pues tanto el Consejo Regional Huirárica como la Unión Huirárica ratificaron su lucha por esos territorios sagrados, tanto Viricuta como Jaramara, como otras zonas que para ellos son importantes dentro de su cosmovisión y su peregrinar. Y también denunciaron, yo creo que eso es lo más grave también de la nota, las amenazas y hostigamiento que han habido en la zona. A raíz del surgimiento del Consejo Regional Virrárica y la defensa que se ha hecho, ustedes lo saben, el Viricuta Fest, la asistencia de la Comisión Virrárica ante la ONU, la petición ante la UNESCO por declarar a Viricuta como Patrimonio Natural y Cultural de la Humanidad. Bueno, un trabajo bastante amplio que han ayudado varios grupos, como es el caso de Ajo Colectivo, entre otros. Bueno, pues hoy se ve amenazado ante el hostigamiento que está impulsando, en particular el presidente municipal de Real de 14, un tal llamado Héctor Moreno, que bueno, pues ha hecho declaraciones bastante, bastante nefastas, donde ha amenazado desde que decir que si... Bueno, que querer negarles la entrada a la gente, a los indígenas huichárica, a la zona de Viricuta. También ha dicho que ha querido meter mala información ante la gente de Real de 14, ya que el Consejo Regional Virrárica siempre ha sido claro, pues que no tiene ningún problema con la gente que habita en la zona, que hoy es posesionaria y que pues está llevando a cabo trabajos de agrícolas, trabajos de sembrar flores. En fin, o hasta el trabajo turístico que se está dando en esa región del desierto. Sin embargo, el presidente municipal ha querido pues polarizar los ánimos entre estos grupos y ha querido confrontarlos. Y para eso pues se ha valido de varias artimañas para querer imponer estas dudas, ¿no? Generar estas dudas en la sociedad. Y bueno, pues este comunicado que saca el Frente en Defensa de Viricuta, en ese sentido es bastante importante, ya que pues deja claro que se mantiene la lucha, denuncian este hostigamiento al cual pues surge ponerle un freno, tanto la gente de Real de 14 como toda la gente que está defendiendo Viricuta como este territorio sagrado, que lamentablemente pues esta visión occidentalista, capitalista, no le alcanza a que Héctor Moreno pueda entender la importancia cultural, la importancia natural que tiene esa región y que bueno, para él solo sea un montón de dinero para a cual robarse junto con First Majestic de la zona. Y bueno, pues este es el comunicado que lanza el Consejo Regional Virrárica, pues llama también a estar atentos, a mantener la solidaridad con estos, con la lucha del pueblo virrárica, con todas sus comunidades que se encuentran, insisto, en estos tres estados de la República, y a también exigir a las autoridades mexicanas a que respeten las resoluciones que ya se han tomado, por ejemplo, la resolución de respeto al territorio virrárica, que ya firmaron 5 estados de la República, el propio Ejecutivo Federal, y el cual se ha hecho caso omiso tanto en Viricuta como en Tatey Jaramara. Y también pues la Comisión Nacional de Derechos Humanos Mexicana sacó una recomendación hace ya algunos meses exigiendo que salgan las mineras, que se deje de hacer trabajo de exploración y que bueno, la Secretaría de Economía, Semarnat, la minera, el gobierno del estado, el presidente municipal, pues simplemente se han hecho tontos y no han cumplimentado esa recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, y bueno, pues esto es bastante, bastante negativo dentro de esta lucha que se está llevando a cabo. Y bueno, pues los invitamos a que conozcan más información acerca de la lucha del pueblo birrárica en la página de Frente en Defensa de Viricuta.org, y también esta semana en Rompeviento TV aparece una entrevista con el Consejo Regional Birrárica, para aquellos que lo quieran ver, en el programa de Perspectivas, para que de viva voz escuchen pues la postura de nuestros compañeros del Consejo Regional Birrárica, que están ahorita en campaña mediática, pues difundiendo esta grave problemática y pues llamando esta solidaridad, en particular allá en Real de 14, en contra de este presidente municipal, que insisto, bueno, pues de hecho tuvimos la oportunidad de leer uno de los comunicados que sacó este tal Héctor Moreno, y bueno, pues súper amenazantes, queriendo buscar una salida militar a la zona, diciendo que le va a negar la entrada a los indígenas wixárika a su territorio ancestral, y bueno, llegando a hacer hasta amenazas veladas de que va a envenenar el peyote para que la gente ya no vaya, o sea, unas ondas enfermas, así tal como usted lo oyó. Así que bueno, pues esa sería la información, y lo invitamos a que conozca el comunicado completo en la página del Frente en Defensa de Viricuta.org. Y esa sería la información. Parece que vamos a ir con más información. No, parece que vamos con una rola. Vamos a escuchar una canción que ahorita nos pueden platicar un poquito más sobre ella, que se llama Del Barrio para Wirikuta, de Ajo Colectivo, presentando a Héctor Guerra y a MPC Familia. Pues sí, es una canción que bueno, escribe Héctor Guerra, que de hecho forma parte de la canción por Wirikuta. De Wirikuta se defiende que interpreta Ajo, pero esta versión es una versión que pues se produjo en la cárcel del Reclusorio Norte de la Ciudad de México, y bueno, pues sale acá puro maloso, que de hecho nos informaba Héctor Guerra hace poco que uno de ellos, uno de los que canta en esta canción, hace pocos días abandonó ya la cárcel, ya terminó su condena, y bueno, pues una onda bastante locochona, ¿no?, y solidaria, de que en una cárcel remota, a cientos y cientos de kilómetros de Wirikuta, a muchos más cientos de kilómetros de la zona birrárica, pues gente en la cárcel, y más esta cárcel urbana, chilangosa, de una ciudad monstruo, pues voltea y se solidariza con sus hermanos indígenas, y pues de una hermosa manera, tanto que ustedes lo van a escuchar en esta canción, que en verdad vale quitarse el sombrero y aventar el aplauso. Así que esperemos les guste esta cancioncilla. Y entonces ahí les va, Del Barrio para Wirikuta. Huichol, peregrinación, siguiendo una ruta hasta Wirikuta. Poder y ambición, tu tierra se disputa, alzando la voz con una propuesta astuta. Verde, blanco y rojo, águila y serpiente. Wirikuta no se vende, se defiende, se sostiene, se mantiene. Aquí con Pachamama Cruz y MPC Familia, sembrando la semilla de la esperanza. Órale pues ese que trancha. Wirikuta no se vende, Wirikuta se defiende. Pachamama, barrio, un amor para mi gente. Somos guerreros y guerreras de los barrios. Estamos luchándonos la vida a diario. Tenemos nuestra voz y no nos callamos. Wirikuta no se vende, carajo. Somos guerreros y guerreras de los barrios. Tenemos nuestra voz y no nos callamos. Extranjeros en mi tierra, sembrando la miseria. Presidentes sin cerebro, tirando lo que nos queda. Esta es mi queja y esta es su propuesta. Minería, cielo abierto, abierto. Que chinga su madre que se nos trague el desierto. Lugar sagrado, aúlla ya coyote desde el cerro del quemado. Entiende canadiense, la guerra no has ganado. En peligro de extinción a Wirikuta has dejado. Has profanado algo sagrado. Y por la planta, perro, tú estás interesado. Aunque la muerte le pongas a la cultura de este estado. Firme soldado, águila real. Y con el sol, que arda el desierto, que se sienta el calor en toda tu nación. Wirikuta no se vende, Wirikuta se defiende. Pachamama, guarrio, la voz para mi gente. Somos guerreros y guerreras de los barrios. Estamos luchándonos la vida a diario. Tenemos nuestra voz y no nos callamos. Wirikuta no se vende, carajo. Somos guerreros y guerreras de los barrios. Tenemos nuestra voz y no nos callamos. Mi grito de esperanza para esta región sagrada. Sagrada, ríos y cascadas le dan vida a tu grandeza. Tierra de bellezas naturales, equilibrio universal en manantiales. Donde existe una enseñanza milenaria que se apega a las fuerzas naturales.